Hablaremos de mujeres hermosas, ¿eh? Y mujeres que han provocado toda clase de sucesos merced a esa hermosura. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y es así. Si no milagros, al menos conmociones de toda índole. Y tenemos una lista, ¿no? El amigo Burckhardt decía que en los mitos griegos es reiterada la pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y que esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima, es decir, a la violencia, ¿no? La belleza en Grecia era deseada, deseada hasta tal punto que era lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos. Le pedían no prosperidad o fortuna o acertar a la quiniela, sino belleza. Y a veces las niñas, medio culeras, eran llevadas al templo de Helena y se las colocaba delante de la mujer más bella que había existido, y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Oh dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ariadna adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo, que ha tomado ya desde pequeña, bueno, o lo que fuera que dijera esta gente. Una persona hermosa podía incluso, después de muerta, ser objeto de veneración, como si se tratara de un semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de alguien poderoso, y que matarlo era digno de castigo. Se daba el caso de dejar vivo a un guerrero, porque veían, un enemigo me refiero, ¿no? Porque veían la belleza de este tipo, algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en las guerras médicas, fue llevado en procesión por los griegos, todos querían verlo en el campamento a causa de su hermosura. Y ahí no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de lo bello. Para los hijos que se destinaban a la sucesión del mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. O sea que si era feo, no le daban los puestos de mando. Estaríamos embromados allí, ¿no? Se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Yo creo que algo hay de cierto en esto, porque el espíritu se encarna también. Es posible pensar en un espíritu encarnado. Bellezas que son hijas del espíritu que las habita. Hay noblezas que provienen de una... Hay bellezas que provienen de una inteligencia del espíritu. ¿Está claro? Nosotros decimos algunas veces en este programa que después de los 20 años todo tipo es responsable de su cara. Y si uno tiene cara de estúpido y tiene 49 años, es estúpido. Y del mismo modo puede creerse que cierta elegancia de los rasgos proviene también de cierta nobleza del alma. Así que algo se puede hacer por la belleza. Uno puede empujar los rasgos, serenándolos, dotándolos de inteligencia, mejorando los gestos. Bueno, no digo que se puedan hacer milagros tampoco, porque no se pueden sacar aceite de las piedras, señor. Pero se puede embellecer una expresión. Los griegos creían en esto ya a nivel de superstición. Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades, como por ejemplo deshacerse de los niños que tuvieran el mínimo defecto físico. Bueno, vamos a contar una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Aquí tiene a Marpesa. Me gusta ese nombre. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Marpesa? Idas era un señor que era el más fuerte y osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte que saben los hombres? Preguntaban todos. Idas, contestaban todos. Si había enamorado Idas, el más fuerte que saben los hombres, que además era lindo, era lindo, de la bellísima Marpesa, uno más lindo que el otro. Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si te dice que no. Así que redondamente la raptó para poder unírsela. Unírsele, no, claro. Unírsele. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que tenía, que le había regalado el dios Posidón. Bueno, esos son carros y no los que tienen los vendedores de fruta. Es decir, un tipo en un carro con alas la rapta, picanea al buey delantero y allá sale volando por el cielo. Eveno, que era el papá de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado. Finalmente terminan rompiéndose los cuernos, vio cómo es esto. Idas regresó entonces tranquilo a su patria, se casó con Marpesa, pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró. Mala cosa. Mala suerte, justo Apolo. Mala cosa. Es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Así que, bueno, si el que la codicea es el dios Apolo, estamos arreglados. Y Apolo dice, esta mira, se la afano a este tipo, ¿para qué soy dios? ¿Soy el dios Apolo o soy un poligriso? Pero Idas se defendió, y ahí nomás lo desafió a pelear. Apolo dice, dice, ¿qué tanto ni qué tanto? Dice, usted será todo lo dios que quiera, pero qué sé yo. A ver, bájese a pelear, no sé qué. Y en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, intervino para separar a los dos contendientes y con toda probidad resolvió algo que no se le había ocurrido a estos dos machistas, o a estos tres. Era que Marpesa eligiera el que quisiese. Dijo, no se peleen, consultemos con esta dama y dejemos que se quede con el que le guste. Bueno, qué sé yo. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por idas y venidas, lo eligió a él y no al dios. Y Apolo se quedó ahí masticando su veneno. Imagínese, un dios que le gane un tipo cualquiera, bueno, no queda muy bien. No. Y quedó, imagínese la bronca que se habrá agarrado. Otro caso. Hablemos ahora de Teófane, pero mejor todavía Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos estaban encantados con esta mina. Todos los nobles la pretendían, la cortejaban, se la llevaban por delante a propósito, etc. Y le gritaban cosas, piropos, te mordieron la lengua los ratones, en fin. El dios Posidón, el mismo de la otra vez, se enamoró de ella. Y para sacarla de un foro donde había mucha disputa, decían muchos nobles, y él no quería participar, no andar peleando de gusto, la transportó a la isla de Crumisa con artes mágicas. Dice, yo no quiero competir, ensuciarme las manos compitiendo con estos giles. Entonces, en vez de dejarla aquí, yo, artes mágicas, la transporto a la isla de Crumisa. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica Teófane estaba en la isla de Crumisa, una isla más bien desierta, y salieron a buscarla. Ruido de nobles marchando hacia Crumisa. Vamos a Crumisa. Ahí está. Bueno, Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, transformó a la chica en una bellísima oveja. Bueno, eso de bellísima es un agregado de algún chacarero. la transformó en oveja y al mismo tiempo se transformó él en carnero para hacer la cosa más colorida. Y sí. Y ya que estaba, todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas para no estar solos. Y ahí llegaron los pretendientes. Imagínense, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. Bueno, algunos quisieron comerse algunas ovejas y también fueron metamorfoseados por el dios. Y así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo, le dio. Y ese hijo fue nada menos que el vellocino de oro. El carnero del vellón de oro nació de estos amores lanudos del dios Posidón, convertido en carnero, y de esta chica Teófane, otra vez, digo mejor Teófane, convertida en oveja. Ahora, no se entiende muy bien. Porque si él se había enamorado de la belleza de ella, sí, se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane y otra unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría. Hay que tener mucho amor, ¿no? Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella. ¿Ya está? Sí. Bueno, fenómeno. Ahora aparezco yo. Y yo le digo, mire, Barton, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Y usted qué hace? ¿La lleva al cine? Está difícil. No, sale corriendo. Yo no le puedo decir, si quiere lo transformo en carnero para mayor comodidad. Y pero sí, está no, bien. No, no. Usted no quiere ser un carnero. Bueno, imagínense, uno se mira en el espejo, se encuentra un poco gordo y ya la libido mengua. Sí. Imagínense si usted viene, se mira en el espejo y es un carnero. Y su novia a su lado, ahí en Enagua, una oveja. Bueno, sea como fuere, se unieron. Nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a la Cólquide, y tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argos, comandada por Jasón. Bien, última historia. Vamos a ver qué sucedió con Himeneo. Himeneo era el hijo de una de las musas, de Calíope, la musa de la poesía lírica. Y era un muchacho de tanta belleza, che, que muchas veces era confundido con una chica de tan lindo que era. Mirá vos, era lindo. Disculpame, flaco, eras tan lindo, ¿no? Pero lo que tenía de lindo lo tenía de modesto. Era un hombre modesto y austero, un poquitín pobre también. Y estaba enamorado de una muchacha noble de Atenas. Pero era tan noble esta chica que él pensaba que nunca podría casarse con ella, y solo se limitaba a seguirla de lejos, y era la única satisfacción que podía dar a su amor, seguirla de lejos. Un día, todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Y justo aparecieron unos piratas, creo que los del bloque anterior, que como se sabe siempre andan secuestrando muchachas. Lo vieron a Himeneo, que lo confundieron con una muchacha hermosa y lo raptaron junto con otras muchachas. El tipo gritaba, no, qué sé yo, pero bueno. O a lo mejor como era tan humilde y tan modesto, no gritó. No dijo nada. Dice que va. Dijo, el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Bueno, después de una larga travesía, en donde hubo muchos avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una isla desierta. O quizá en una costa desierta, no lo sé. Allí fatigados se durmieron. Durante el sueño, Himeneo los mató a todos, los mató. Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro y volvió solo a Atenas. Y se produjo, si bien se mira, otra especie de rapto. Porque Himeneo ofreció restituir a todas las muchachas con la condición de que le fuese otorgada la mano de la que él amaba. Dice, yo sé dónde están las chicas, pero se las voy a devolver si me dejan casar con la que me gusta a mí. Bueno, aceptaron la propuesta, las doncellas fueron reintegradas a su familia e Himeneo se casó con quien pensó que jamás lo lograría. Pero los mitos no dicen qué sucedió luego en su vida de casado, lo cual a mí me llena de frustración, porque me gustaría saber realmente qué pensaba aquella muchacha, ni siquiera dan el nombre, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué habrá pasado? Si fueron felices, si ella lo dejó por otro, si un día el lechero lo confundió a él con la señora de la casa. Y otras cosas que, bueno, alargarían un poco la historia, ¿no? A veces la demasiada belleza no solo precipita una serie de sucesos dramáticos y trágicos que involucran en general a otras personas, sino que a veces la belleza suele caer sobre quien la posee, ¿no? Las mujeres demasiado bellas reciben sobre su persona las consecuencias de esa desmesura. Los griegos tenían mucho miedo de los dones demasiado generosos, ¿no? Pensaban que había una cierta asimetría entre la dicha y las desgracias. Si ocurría esa asimetría, ahí algo no funcionaba, ¿no? Hay una palabra que usaban ellos que es ibris, la desmesura. Y le pasaba a Dostoyevsky, el jugador, ¿no? Que cuando le ocurría algo muy bueno, pensaba que pronto le ocurriría algo muy malo, porque creía que el destino funcionaba como una mesa de juego. Uh-huh. Que a veces perdías y a veces ganabas. Bueno, así funciona. Así funciona. ¿A quién quiere dedicar esto? ¿No? Yo, aquellos señores que son transformados en carneros, o peor todavía, aquellos cuyas novias son transformadas en ovejas. Y el tipo regresa lleno de amor y de furia apasionada y encuentra en la cama una oveja mirando al comisario Montalbano. Bueno. Y bueno, hemos ido a la discoteca y el tipo me mostró, cuando yo le hablé de mujeres bellas, sacó una revista de mujeres desnudas. Señor. Y me mostró, dice, mire esta. Pero señor, estamos hablando de mitología, de cosas. Eso le más... dije yo, pero el tipo me la mostraba. Pero no le me guiñe el ojo. Menos mal que hay un mostrador de por medio, bueno, no me interesa claro. Tener contacto con el discotecario. Y entonces yo le dije, no, que a mí me gustaban las mujeres de ojos profundos y de carácter apacible. Uh-huh. Yo iba a todos los bailes y miraba a mujeres de ojos profundos y carácter apacible. No se ven, esas características no se ven en los bailes. Eso es lo que me dijo el tipo, ahí en el boliche no se sabe. No se sabe, no. Yo prefiero a las pechugonas. Claro. Algo más ostensible tiene que ser. De todos modos vamos a escuchar la hermosa rumba que se llama Por tus ojos negros, aunque usted mire alguna otra cosa. Por tus ojos negros canta Gardel. Adelante. Tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. De lejanos cielos, todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo penal. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura, la lírica aventura de mi peregrinar. Tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Por tus ojos negros.